dices que te vas. Y yo no puedo aceptarlo. La pasión de nuestro amor. Yo jamás podré olvidarla. Nunca creí que tu modo iba a cambiar, que tu amor me iba a faltar. Yo no puedo estar sin ti. Tu amor me pertenece. El estar sin tu calor mata, me enloquece. Yo no puedo estar sin ti. Tu amor me pertenece. Yo no sé qué voy a hacer si no tengo tu querer. Yo no puedo estar sin ti. Cada día pienso en ti y las horas que vivimos, todo me recuerda a ti y los besos que nos dimos. Beso tras beso te entregué mi corazón y fuiste toda mi ilusión. Yo no puedo estar sin ti. Tu amor me pertenece. El estar sin tu calor me mata, me enloquece. Sin ti, tu amor me pertenece. Yo no sé qué voy a hacer si no tengo tu querer. Yo no puedo estar sin ti. De una estrella se apagó. Yo no puedo estar sin ti. Tu amor me pertenece. El estar sin tu calor me mata, me enloquece. Tu amor.